desearía esta noche pasarla solo junto a vos, acariciar todo tu cuerpo y luego hacerte el amor. Sé que esto está mal, pero el deseo la mujer.